gonna have myself a real good time. 8 meses de libertad. El camino al éxito. El camino al éxito. Camino al éxito. Amo ser el top adentro del estado. Soy el que destruye el estado desde adentro. Se están fundiendo 50 pymes todos los días, incluso los fines de semana. Qué lindo es dar buenas noticias. Camino al éxito. Estamos tratando de hacer malabar o viendo cómo hacemos para poder paliar esta situación. Nuestros salarios, lo que va de este año, cayeron en un 60% nuestra capacidad adquisitiva. 8 meses. Camino al éxito. No sé. Pará, ¿viste? Al principio lo más optimista, no pensábamos que pasaba un mes este gobierno de Milei, ni dos, después que empiezan las clases se pudre todo, que viene la boleta de la luz se pudre todo, que viene la boleta del gas se pudre todo y siguen estando, nos canta el himno yanqui en Ushuaia, además se le pone el nombre al salón de las mujeres de no sé qué, lo pone a Menem, está haciendo todo lo posible para que despertemos, sin embargo, estamos adormecidos. ¡Amo! Amo ser el tope adentro del estado. Soy el que destruye el estado desde adentro. Eso sí. Pará. Pero basándome en la realidad como ama de casa y como costurera en mi taller hogar, la única época en la que había un dinerito de más guardado para lo que sea fue en la segunda gobernación de la Cristina. Gracias infinitas y eternas. 8 meses de libertad. Camino al éxito. Qué lindo es dar buenas noticias. El que depositó dólares recibirá dólares. Camino al éxito. Camino al éxito. Terminamos este año con un gran éxito. El blindaje 2001. Soy el que destruye el estado desde adentro. El año que viene basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de 2 se va a volver a inundar. Dentro de 3 se va a volver a inundar. Y de 4 no se inunda más. No se inunda más. ¡Carajo! Pará. Camino al éxito. Camino al éxito. Camino al éxito. Amo ser el tope adentro del estado. Soy el que destruye el estado desde adentro. Bestias.